Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La conferencia La figura humana en la pintura durante la Guerra Fría, el caso de Osvaldo Guayasamín, a cargo del cuencano Osvaldo Páez Barrera, se efectuará el 5 de mayo a las 16:30 en la Casa Museo Guayasamín en Quito. Se analizará la gran producción pictórica de Osvaldo Guayasamín, que coincide con aquel periodo conocido como la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y Rusia emergieron triunfantes de la Segunda Guerra Mundial y se disputaron la hegemonía planetaria. Osvaldo Páez Barrera es crítico de arte independiente, escritor y presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Íconos del Ecuador. Internacionales. Río de Janeiro. La exposición Un Solo Cuerpo en Río, en el que se exhiben obras de 19 artistas plásticos de países miembros del Mercado Común del Sur, se inauguró este domingo en Río de Janeiro. La curadora de la muestra, Morelia Jurado, señaló que existe un hilo conductor en las obras expuestas y en el dolor, las ausencias, la tierra, el mestizaje, propiedades todas de un continente en constante construcción de su independencia. Y añadió que la muestra busca encontrar trazos semejantes entre los aspectos que componen la latinidad, además de mostrar cómo diferentes artistas de la región abordan este tema, clave para la formación cultural y política de América Latina. La exposición permanecerá abierta hasta el 26 de julio próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.